Hay que reconocer que Fabiana ha tenido una forma muy elegante de decir llévense los chicos para que no molesten. La invitación a los castillos. Cuando me preguntaron el tema de la plenaria, realmente dudé mucho de cómo titularla, por eso pedí que pusieran un título más general sobre la educación de los hijos o educación también de los discípulos, ¿no? Porque el tema que voy a tocar ahora, a mí personalmente me parece que es muy importante en las cuestiones educativas, pero puede entenderse, alguno puede llegar a entenderlo mal o entenderlo parcialmente. Por eso espero que sea lo suficientemente claro, y si no, al menos después, durante el tiempo que se pueda designar para las preguntas, podamos aclarar algunos de los conceptos si algo se entiende mal. De hecho, el título es Las ideas subterráneas y la educación. Yo dije, si comienzo poniendo directamente, incluso en el mismo cartel de la jornada, ese título va a pensar que yo estoy loco. Por eso espero que en todo caso consideren que estoy loco al final, no al principio. A principios de 1900, el escritor francés Paul Bourget publicó varias novelas psicológicas de feliz memoria, realmente muy, muy valiosas. Una de ellas llevaba el título de El discípulo. Este es el resumen que preparó una persona a pedido mío. Su personaje, Roberto Breslau, es el discípulo de un filósofo moderno llamado Antonio Sixto. Todo de ficción, no son personajes reales. En esta historia ambientada en la Francia de fines del siglo XIX, las obras del maestro habían transformado al joven discípulo, cuya madre era de férrea convicción católica y muy devota, en un escéptico de la religión y en un hombre de una fría moral determinista, cuyas acciones y pasiones son parte ineludible del universo y en cuya conciencia no puede dar lugar para el remordimiento. Lo había hecho continuado de Descartes y de Kant. A la edad de 14 años, Roberto comenzó a tomar afición por la literatura contemporánea, poco después de quedar huérfano de padre. Sus preferidos eran los autores de novelas románticas, tales como Balzac, Baudelaire, Heine, Stendhal y sobre todo Musset, el cual hizo descubrir a Roberto el peligroso universo de la experiencia sentimental. Estos autores sí son reales, ¿no? Porque de hecho la novela también es una crítica de influencia de este tipo de literatura sobre la mente. Así que predispuesta su alma, a los 17 años Roberto perdió la virginidad ante la seducción de una criada. Luego de su segunda caída con la misma mujer, Roberto describió su esquizofrenia de este modo, porque es todo como un diario de él. Desde aquel día, al lado de las dos personas que existían en mí, entre el adolescente fervoroso aún, formal, piadoso, y el adolescente romántico y fantaseador, nació y se desarrolló un tercer individuo, sensual, asediado por los deseos más brutales. La adicción al sexo siguió su curso, pues a Mariana, así se llamaba la criada, siguieron el amorío con la esposa del profesor del instituto en el que estudiaba, y la relación romántica con la joven Carlota de Jussat, dama cándida y pura de la nobleza, de cuyo pequeño hermano Roberto era preceptor. Su intención había sido seducirla, pero él se autoconvenció de haberse enamorado de la dama, cuando en realidad la había manipulado y había jugado con sus sentimientos. La joven enamorada se decepcionó al leer en el diario privado de Roberto la descripción analítica de todo el proceso de seducción del que ella había sido víctima. El romance terminó como toda adicción en una tragedia. Carlota se suicidó. Roberto, acusado de la muerte de la joven, terminó en la cárcel sin defenderse para morir también, si no fuera porque el conde Andrés de Jussat, hermano de Carlota, declaró su inocencia mostrando una carta de esta en la que explicaba su romance y deshonrosa caída con Roberto y anunciando la terrible decisión de quitarse la vida. Roberto fue absuelto, pero poco más tarde el conde lo asesinó de un balazo, vengando con el más claro estilo pagano la deshonra de su desgraciada hermana. El maestro, que había creado el principio, entonces el que inició con todas estas ideas, a su discípulo sin prever a dónde llegarían estos principios que estaba enseñando, comprendiendo las terribles consecuencias de su doctrina, terminó llorando. Terminó llorando ante el cadáver de su propio discípulo, mientras trataba inútilmente de rezar el Padre Nuestro ya olvidado. Voy a desarrollar entonces 7 pequeños puntos, de los cuales esta historia nos da un cierto pie para hablar. En primer lugar, las ideas y nuestros comportamientos. Esto que acabamos de leer, este resumen, muy bien hecho, de este libro, es una terrible pero magnífica descripción del poder de las ideas sobre nuestros actos. Viene al caso aquella anécdota que relata Chesterton sobre un pequeño niño a quien conoció en una plaza de Londres mientras un rabioso ventarrón los envolvía, agitando curiosamente las copas de los árboles y fastidiando al crío que no podía jugar. En un momento dado el pequeño se quejó a su madre. ¿Pero por qué no dejan quietos a los árboles así se detiene el viento? Al igual que este niño, reflexionaba Chesterton, piensan muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. También ellos creen que son los árboles, moviéndose a sí mismos como gigantescos abanicos, los que producen el viento. Lo creen al menos cuando piensan que los hombres se mueven siempre de modo espontáneo y completamente libre. Parecen olvidar que al igual que el viento agita los árboles, los hombres son agitados por el motor invisible de las ideas que profesan. Los seres humanos y las civilizaciones se mueven según las ideas que reciben y aceptan, y que terminan por encarnarse en acciones. Cuando se piensa como un ateo, se obra como un ateo. Cuando se piensa como un materialista, se obra como un materialista. Cuando se piensa como un epicúreo, se obra como un epicúreo. Cuando se piensa como un egoísta, se actúa como si no fuera el centro del universo. Dime cómo piensas y te diré cómo obras, o al menos cómo terminarás tarde o temprano por obrar, muy probablemente. Por fortuna, no siempre los hombres son consecuentes con sus malas ideas, como para que esta ley no admita excepciones. Hay inconsecuencias benéficas. Por eso, hay egoístas que hacen accidentalmente obras de filantropía y hedonistas que pueden dar buenos consejos, incluso espirituales. Pero estas son excepciones. Y las excepciones son saltos de una regla general. No basta para ser buena a una persona. Creo que todos podemos estar sustancialmente de acuerdo entonces en que según lo que se piense se terminará por actuar en la vida. Al menos así será ordinariamente. Por supuesto, esto debe complementarse con otra causalidad, que es la de la acción sobre el pensamiento. Pensamiento sobre la acción, pero también la acción incluye sobre el pensamiento, como expresamos nosotros en ese dicho muy bien acuñado: el que no vive como piensa terminará pensando como vive. Pero hay otro punto que debería ser tocado en otra oportunidad. Yo solamente entonces quiero restringirme a una parte de toda esta mutua interacción entre las ideas y nuestras obras, ¿no? Segundo punto, las otras ideas, precisamente lo que yo he titulado las ideas subterráneas. Hasta aquí no tenemos nada nuevo y son lugares comunes todo lo que he dicho sobre este tema, esta relación entre las ideas y nuestros actos. El objetivo de estas reflexiones no apunta tanto a resaltar esa relación de causalidad entre el pensamiento y la acción, según lo que uno piensa, termina hablando, cuando advertir una realidad a la que solemos prestar poca atención, a pesar de la importancia que tiene para la educación. Me refiero al hecho de que a menudo las ideas manejan nuestros actos, pero a menudo esas ideas que manejan nuestros actos no son las que creemos profesar, sino otros principios que subyacen escondidos en nuestra conciencia y acechan amenazando constantemente nuestra libertad, hasta terminar en los momentos críticos de la vida, por convertirse en los principios rectores de nuestra vida moral y espiritual. Las he llamado por eso ideas subterráneas. Son pensamientos, juicios, verdaderos principios doctrinales y morales que no asumimos conscientemente. A veces no somos conscientes de pensar eso. Y cuya presencia tal vez ignoramos, pero están. Y forman parte de nuestro modo de pensar. Y tarde o temprano pueden terminar, como sucede a veces, muy a menudo, por tomar el mando de nuestras acciones. Les confieso que he comenzado a prestar cada vez más interés por estas ideas subterráneas a partir del momento en que mi trabajo pastoral me ha puesto en contacto con personas dominadas por dolorosas adicciones y otros desórdenes afectivos o afectivos espirituales. Al tratar de entender por qué personas de una buena o discreta formación intelectual y religiosa se encontraban postradas y esclavizadas por un conflicto de difícil resolución, me he tocado una y otra vez con un común denominador, y es este. Esa persona ha venido guardando tal vez desde su infancia, en algún rincón de la conciencia, ideas y principios contrarios a las normas de fe, que por otro lado creen aceptadas, las normas de fe, como cristianos e incluso como religiosos consagrados. Y estas ideas subterráneas, después de ejercer un largo proceso de erosión, han terminado por conducir su conducta. Podemos considerar estas ideas como parasitarias, crean como un subyacente sistema cultural de pensamiento que está como oculto en el fondo del corazón, paralelo y a veces contrario a lo que decimos y pensamos con sinceridad que es nuestra fe o nuestras reglas morales. Para ser más exactos, debemos decir que todos nos formamos a lo largo de la vida, especialmente en los primeros años de la infancia y la adolescencia, un sistema de pensamiento, sistema cultural. Lo hemos ido forjando a lo largo de los años con las enseñanzas recibidas de nuestros padres y maestros, y a veces con nuestro propio estudio y experiencia. Forman parte de él los principios morales que nos han enseñado desde pequeños, como los 10 mandamientos, ciertas reglas de urbanidad, otros preceptos varios, también afirmaciones sobre Dios, sobre el hombre, el universo, muchas de las cuales hemos aprendido en el catecismo, en la escuela, en predicaciones, lecturas. Sin embargo, como podemos constatar en muchos casos, y tal vez muchos de nosotros puedan percibirlo en su propia experiencia personal, a veces descubrimos en nuestro interior como si tuviéramos sobre algunas cosas ideas duplicadas y contradictorias. El personaje de esa novela con la cual empecé hablando, él dice, habla de su esquizofrenia, incluso habla no de los personajes, sino de tres en un momento dado. Tres, algunos ejemplos. Hay personas que repiten con Cristo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero luego evitan de modo instintivo vivir pobremente, o se entristecen enfermizamente cuando les falta algo. Entonces, para ellos, ¿la pobreza es una bendición o una maldición? Probablemente las dos cosas. En el caso de los principios aprendidos de sus maestros o del Evangelio y repetidos conscientemente, la pobreza es algo deseable, pero en el otro plan interior, profundo, semiconsciente y nunca esterilizado, con sinceridad, es un mal gritante. Desde esa persona no se va a animar a decir, no, para mí la pobreza es una maldición, no lo va a decir. No va a querer decirlo, no va a querer enfrentarlo. Pero actúa como frente a una maldición. Del mismo modo, hay quienes piensan que es muy hermoso lo que Jesús proclama, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Pero incluso pueden llegar a decir, sí, y en la corona de toda la bienaventuranza. Pero pierden el color y desmayan ante la posibilidad de sufrir la mínima contrariedad, no solo sobre sus vidas, sino incluso sobre su fama. Algunos tal vez piensen que solo se trata de miedo al dolor, de hecho lo es, pero todo miedo implica una idea, un concepto que califica como malo o como nocivo para esa persona alguna cosa, y por eso se produce la reacción de huida, de miedo. Y si esa idea que rebusca la persecución, el dolor, la humillación, como un mal aborrecible lo bloquea, paraliza y condiciona, al menos en muchas situaciones de su vida, entonces no se trata de algo de poca importancia. Lo mismo ocurre con muchas verdades dogmáticas. Decimos, creo en Dios Padre, pero actuamos como huérfanos de Dios. Creo en la vida eterna, pero ante la posibilidad de la muerte reaccionamos como si todo fuese a acabarse con ella. Creo en la providencia, pero vivimos dominados por la desconfianza. Creo que Dios nos ama, pero luego dudamos que Dios, con todo cuanto no sucede, busque nuestro bien. Recuerdo el diálogo entre dos personas de la iglesia. Importantes. Una le preguntaba a la otra, que estaba a cargo de una obra apostólica económicamente muy costosa, ¿cómo hacen para mantenerse? Nos ayuda la providencia, le respondió el interpelado. A lo que primero replicó como si se me estuviese ocultando parte de la verdad. Bueno, yo también creo en la providencia, pero a mí no me ayuda tanto. Yo no dudo para nada de que este último creyera realmente en la providencia, porque ya apareció una muy buena persona. Pero en realidad no creía no tanto como dice él. Lo que puede traducirse de esta manera, su idea de la providencia era la de una providencia limitada. Lo que teológicamente es erróneo. Probablemente no era consciente de ello, pero así era en efecto, y esto condicionaba mucho de sus actos. Y tal vez por eso Dios no lo ayudaba tanto, como él se lamentaba. El problema no estaba en Dios, sino en él mismo, en su desconfianza y esta en su mala concepción de Dios, que él tenía como idea subterránea. Podríamos dar cientos de ejemplos de personas que, a pesar de cuánto profesan en su fe, sin embargo actúan siempre condicionados por otras convicciones que no se atreven a sacar a la luz, ni menos aún a enfrentar. Hasta cierto punto lo reconocemos con un dicho popular: yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Ese no creo es nuestro pensamiento explícito, consciente, basado en ciertas enseñanzas que pueden estar bien o mal, lo que no viene al caso, no voy a analizar si las hay o no las hay, y que presume de ser Dios científico. Por eso es que no decimos, sí, yo creo en la bruja, no sé, que yo soy una persona intelectual, yo no creo. Pero hay un cierto temor al desconocido que nos empuja a temer lo contrario, es decir, que las haya. Cuando ambas creencias colisionen, en algún momento lo harán, por lo general termina por triunfar la que está más profundamente incrustada en el fondo de la conciencia, no la otra. Para ser justo, debemos decir que no siempre somos totalmente inconscientes de estas ideas subterráneas. Las percibimos cuando afloran a nuestra conciencia en forma de miedos, deseos, ansiedades, fobias, resentimientos, etc. Puede suceder que al aparecer las consideremos solo tentaciones o ideas locas que se nos cruzan por la cabeza. En tal caso, solemos limitarnos a relativizarlas o reprimirlas. Sin embargo, esto no basta, pues siguen arraigadas y arraigándose cada vez más en nuestra conciencia, al menos en las malas experiencias. Cuando vuelven a emerger, pero ya en situaciones límites, pueden aflorar totalmente y controlar nuestras decisiones. No siempre sucede, pero puede suceder con frecuencia. Cuatro, el origen. ¿De dónde salen? ¿Cómo se forman? Yo creo que pueden identificarse cuatro fuentes. Ante todo, el primer semillero de estas ideas pueden ser las experiencias traumáticas de la vida, especialmente las que uno vive en la infancia. Los conflictos familiares, el divorcio, la separación de los padres, las situaciones de violencia doméstica, las exigencias desmedidas por parte de los padres hacia los hijos que terminan en fracaso por parte de los hijos, el aislamiento de los amigos y compañeros en la escuela, por ser malos deportistas, malos alumnos, o por tener un temperamento demasiado tímido, por muchas otras razones más, los abusos sexuales, la ausencia paterna o materna durante la infancia o la adolescencia, el tener padres punitivos o incluso crueles, el sufrir padres inmaduros o inadecuados, los miedos no solucionados, incluso temores baladíes como el miedo a quedarse solo, el pánico a la oscuridad, la vergüenza ante las burlas. El doctor Joseph Nicolosi y su esposa, dos psicólogos norteamericanos, especialistas en el tema homosexualidad y prevención de la homosexualidad infantil, han puesto de relieve la influencia de varias de estas causas en el origen de las tendencias homosexuales en los niños y adolescentes. Segundo lugar, los juicios erróneos y pasos que pueden recibirse accidentalmente o bien deliberadamente, y que tal vez nunca han sido clarificados o desmentidos como corresponde, y que por ese motivo terminan por volverse convencimientos para esas personas que los han recibido. Pueden tener por objeto a Dios, por ejemplo, aquellos que le dicen a un niño, le dicen, se te ha portado mal, Dios no te quiere. Eso no lo dice, sin mala intención. Si eso no se aclara, eso puede terminar en convencimiento. O puede tener por objeto a la misma persona del niño, cuántas veces uno le dice, bueno, sos peor que Judas. Se ve que muchos lo han dicho. Pero después, ¿cómo nos podemos extrañar que si una persona eso lo entiende mal y lo entiende como realmente una descripción de su naturaleza o de tal, después termine pensando que él es una persona aborrecible? O que merece terminar como terminó Judas. Pueden tener como objeto el sexo, ya sea cuando se lo analiza o cuando se aplaude de groserías, uno está formando esas ideas. Está bien, qué divertido que está, qué simpático, qué pícaro. O al revés, cuando se habla del sexo como si fuera sucio o pecado, sin hacer matices, sin hacer distinciones. Y se podrían seguir poniendo ejemplos sobre muchas otras cosas. En situaciones de este tipo, tenemos el origen, por ejemplo, de muchos temperamentos escrupulosos, perfeccionistas, timorados, o por el contrario, mundanos. Un caso emblemático es el del escrupuloso, el que cree haber pecado en todo, el que cree que no se confiesa bien, el que cree que siempre hay algo que falta en su vida espiritual, el que siempre cree que Dios no lo puede haber perdonado del todo, porque tal vez se olvidó de algún pecado. Este, por las causas más diversas, ha llegado a forjar ideas realmente subterráneas y que son parasitarias. En efecto, el escrupuloso, en el fondo, y esto solo en el fondo, porque no es consciente de él, puede ser un santo, teme que Dios le ponga zancadillas. Tal vez esperando que Dios está esperando que se olvide involuntariamente algún pecado, la confesión, que el confesor, poco avispado, medio sordo, no lo entienda para darle un zarpazo y entonces condenarlo. Está pensando que bien mucho va a ser así. ¿Y qué tal todo? No, todo muy bien. No, porque vos te confesas a través de esto, pero el confesor no te entendió. Así que al infierno. Ningún escrupuloso expresaría así sus temores infundados, pero ¿acaso no son así? Son así. En tercer lugar, tenemos la influencia de las malas enseñanzas, de falsos amigos, malos maestros, y hoy en día programas educativos ambiguos y nocivos. Finalmente, se originan también en los defectos propios de cada temperamento, no todos se reciben después. Temperamento propio de cada uno, que al no ser corregido o autocorregido, cuando y como conviene, terminan por empujar al pecado y al vicio y acaban por incluir en nuestro modo de pensar. Y aquí sí tenemos la otra causalidad de nuestras acciones sobre el pensamiento, que terminan a veces haciéndonos pensar de una manera, pero no de un pensamiento explícito, sino como este pensamiento que sea, son ideas que también permanecen subterráneas, que a su vez después terminarán por manejar nuestras conductas. Quinto punto, un ejemplo clarificador. Este es un solo ejemplo, pero para mí es uno de los más importantes. Es el de la influencia que tiene la idea del padre, acá todo lo que digo del padre se puede considerar análogamente, aunque en menor grado, a la madre. La influencia de la idea del padre sobre el concepto de Dios. El psicólogo norteamericano católico, Paul Pitts, tiene un estudio titulado La fe de los sin padre, en el que analiza la psicología de personas creyentes, personajes célebres, creyentes y no creyentes, ateos y hombres de fe. En este libro pasa revista a personajes de renombre como Nietzsche, Hume, Russell, Sartre, Camus, Schopenhauer, Freud, Pascal, Newman, Kierkegaard, Chesterton, Don Bosco y varios más. La mitad de estos son ateos, la otra mitad de hombres son creyentes y algunos ángeles. La perspectiva de Nietzsche es una crítica a la teoría freudiana, según la cual la idea de Dios no sería más que una proyección que los hombres hacen de su propio padre, si explicaba Freud. Dios no existe. Los hombres proyectan la idea de Dios sobre este ser ficticio, creando a Dios. Los hombres, según Freud, inventan a Dios sublimando o exaltando a su propio padre. Por supuesto, eso además más dicho dentro de una teoría donde está lo que tiene el odio al padre, ¿no? Freud dice eso, el odio, el conocimiento al padre. La teoría freudiana es en este punto contradictoria, absurda, y cae por sus propios postulados, ¿no? No me detengo en ella por razones de espacio y porque no es mi interés. Pero, a pesar suyo, revisto un notable interés. Porque si bien es falsa cuando con ella se aspira a esclarecer por qué los hombres creen en Dios, sin embargo es una muy buena explicación de por qué algunos hombres niegan a Dios. Por supuesto, Freud nunca pensó en usarla con este fin, puesto que hubiera equivalido a quedarse él mismo, que era un ateo confeso, en paños menores. En el ensayo que Freud dedicó a Leonardo da Vinci tiene esta expresión, que es sumamente interesante. Dice así, el psicoanálisis que nos ha enseñado la íntima conexión entre el complejo del padre y la creencia en Dios, el odio al padre, el aborrecimiento del padre porque es el rival para el niño respecto a la madre, esto es la teoría morbosa de Freud. Entonces Freud dice, deja salir que el niño después, por cosas vías, llega a creer en Dios, o proyectar en Dios. Así dice, empezó a los pueblos primitivos. Entonces, repito la frase porque es muy importante para que vean la incoherencia entre la primera y la segunda parte. El psicoanálisis que nos ha enseñado la íntima conexión entre el complejo del padre y la creencia en Dios, nos ha mostrado que el Dios personal no es otra cosa que un padre exaltado, sublimado. Y diariamente nos demuestra cómo personas jóvenes pierden sus convicciones religiosas tan pronto como se quiebra para ellos la autoridad paterna. Lo primero es falsísimo. Pero lo último, que parece haberse escapado inconscientemente después de la pluma, y que es una contradicción con lo primero que dice, porque tendría que llegar justamente a decir entonces que los hombres no creen en Dios. Esto último, digo, podemos suscribirlo sustancialmente. De hecho, cuando la figura paterna se quiebra en la infancia o en la primera juventud, no es infrecuente que también se derrumbe la idea que el niño o el adolescente tiene de Dios, es decir, sus convicciones religiosas. Ciertamente, no es siempre así. Digo, no es infrecuente. Al menos que entre en dudas. Y si nadie las corrige, ahí sí se puede llegar al ateísmo, al descreimiento. La autoridad paterna puede perderse, ahora sigue diciendo este doctor Dick, puede perderse para un niño de muy diversas maneras, o sea, de parte culpable o inculpablemente por parte de su padre. Puede suceder que el padre esté presente pero sea débil, cobarde, un digno de respeto, aunque por otra parte parezca simpático o cariñoso. O bien puede, en segundo lugar, estar presente pero ser física, psicológica o sexualmente abusivo de sus hijos o violento con su esposa, lo que finalmente también repercute en sus hijos. Finalmente puede estar ausente por haber abandonado a su familia o simplemente por haber muerto. Estas situaciones difieren mucho entre sí, como en algunas implican culpabilidad y en otras no hay ninguna culpabilidad por parte del padre. Pero el niño eso solo, si no tiene sentido el sufrimiento del dolor, no es que pueda él solo digerirlo y entenderlo, colocarlo, eso dentro del plano de la providencia sobre él. Estas situaciones entonces ya difieren mucho entre sí, y muchas personas que sufren circunstancias como estas nunca caen en el ateísmo ni en ningún otro problema. Pero también son muchas las que sí terminan por dudar de Dios o por formarse de él una imagen deforme o incluso por negarlo. Y a mí me parece que cada día esto es más frecuente. Indudablemente hablamos de mayores riesgos, no de determinismos. Y esto tiene su razón. Concebimos a Dios como la fuente de nuestra existencia, como nuestro principio de origen, como el ser que nos envuelve y protege, que nos da la vida y nos guía. Todo esto se resume en una palabra, Padre. Y este concepto, Padre, todo ser humano lo forja a partir de una figura y un rostro de carne y hueso que es el ser que a él le ha dado la vida. La primera idea del Padre que tenemos no es la de Dios, es la de nuestro Padre. La otra se forma por temas de construcción, se empieza a enseñar. Pero después cuando nos dicen que todas las descripciones concuerdan justamente con características paternas, incluso el mismo nombre. Eso lleva a que sea consecuente que tal cual sea nuestra idea del Padre, así también tendremos a concebir a Dios. La imagen de un Padre bueno, cariñoso, firme, providente, que fortalecerá nuestra comprensión de un Dios que reúne de modo eminentísimo esas cualidades. Pero también la imagen de un Padre ausente, violento, duro, incomprensivo, incapaz de cariño, humillador, se ha de revolver contra nuestro concepto de Dios. Olvi llama a esta explicación la hipótesis del Padre defectuoso y asegura que explica algunos casos de ateísmo, no pretende que explique todos, ciertamente. Algunos llegan por otras vías o también intelectuales. Pero explica muchos casos y lo demuestra con la biografía de muchos ateos prominentes, en los cuales se verifica juntamente un profundo rechazo de Dios y un encono notable de su Padre terreno. Análogamente, como decía, esto puede entenderse de la madre. Y en algunos casos es notable, como en el mismo caso de Freud. Freud aborrecía, Freud odiaba a muerte a su padre. Y justamente la teoría del ateísmo de Freud no pega con el psicoanálisis. Él lo dice, esto es una convicción mía personal, que no se deduce de mi teoría del psicoanálisis, que era la teoría central suya. O sea, que él ya estaba convencido de que Dios no existía desde su infancia. Independientemente de lo que después le va a conceder, creer que es su gran descubrimiento. A lo cual entonces queda un pegote, por eso le leí la frase anterior, es incoherente, dice, el psicoanálisis nos dice esto, que los hombres terminan creyendo en Dios, o sea, por eso explica, no hay Dios, ¿no? Lo proyectamos nosotros, por su idea del Padre, pero pues, y le explica, el ejemplo que pone, no, los hombres justamente, si la idea del padre que tiene el niño, como lo pone él, siempre la idea del rival del niño, entonces toda persona debe ser atea, porque la proyección es negarlo, como intenta negar en su vida al padre. Por eso, en los casos en que esto sucede, tales personas, o sea que uno llega a la duda de Dios, o el ateísmo de Dios, tales personas no suelen llegar al descreimiento, al abandono de la religión, al ateísmo, o a dejar la práctica religiosa. No llegan, digo, generalmente haciendo un razonamiento que podría sonar más o menos así. Mi padre me abandonó, por ejemplo, ¿no? Por tanto no me quería o no consideraba que yo valía tanto la pena como para quedarse en mi lado a pesar de las dificultades. Es así que Dios se presenta a sí mismo como Padre, por tanto entonces Dios tampoco debe quererme y me abandona hasta lo temprano. En consecuencia yo no quiero tener nada que ver con él. Es probable que solo algunos pocos de los seres ateos que han sufrido en su infancia un padre o una madre defectuosos o abusadores hayan razonado así o de algún otro modo. Podemos presumir más bien que las experiencias dolorosas de abandono, lejanía, abuso, violencia, han dejado una impronta dolorosa en su alma. Una idea que asocia la idea del padre, una huella, ¿no? Que asocia la idea del padre con la de sufrimiento, de vacío, de anhelo incapaz de ser formado. Y que esa idea introducida en su conciencia como una pequeña piedrita dentro del zapato o una basurita dentro de un delicadísimo mecanismo de relojería ha ido brillando y artillando las condiciones más profundas hasta terminar por influir en la manera de pensar, de ver las cosas, especialmente todo lo relacionado con la autoridad, la providencia, el amor, Dios, la confianza en los demás, la familia. En el confesionario y en las consultas espirituales solemos encontrarnos con personas disidentes, inseguras, temerosas, escrupulosas, dubitativas y descreídas, cuyos efectos caracterológicos y espirituales echan raíces en este modo, en este modo de malas vivencias infantiles. Esto es lo que llama las ideas subterráneas o subyacentes. Y esto no es solamente una hipótesis de trabajo, sino que es lo que nos toca más a menudo en la experiencia apostólica. Lo que he dicho del padre de la madre, que lo recuerdo un ejemplo solamente, puede aplicar a otras experiencias de la vida que tienen que ver con el dolor, el mal, la sexualidad. Sexto punto, un sistema.